cantora. Hambre de maíz, va de morir en el pensar. Hombre de maíz, vuela ya. Carcelero, libertad al quetzal, que pueda volar ya. Contra el fuego, fuego, contra el odio a luchar, que vuele el quetzal ya.